rap de un clap, de un gran momento. En la tertulia represento mi juego. Esta vaina viene discreta, directo en el barrio, mi perro. Dice depende lo que pase. No se lo olvide que es importante tener las bases, los valores y la hermandad de los barrios. Unificados todos para seguir labrando. Impacto fuerte desde la esquina. Rap medicina ladrina como morfina. Para que entiendan lo que digo. Vengo del barrio y usted depende lo que tenga en el pueblo, mi perro. DJ Chronic en el área. Soy la voz. Hey, yo DJ, regálame un poquito de silencio. Bueno, vamos con algo que es un pedacito de lo que se viene en el nuevo álbum de Sarama Crew. Bueno, hey, regálame silencio total, por favor. Dice así, me acompaña, por favor. Vengo pregonando pa' mi gente en el solar. Y ya se escucha el cuero sonar. Vengo pregonando pa' mi gente en el solar. Y ya se escucha el cuero sonar. Orula Orula era. Prepárate, bailador, que la rumba en el solar ya empieza. Orula ea, prepárate, bailador, que la rumba en el solar ya empieza. Yo soy el cuero, yo soy el soco, yo soy la rumba que se vive en la esquina y se baila en el callejón. Yo soy el cuero, yo soy el soco, yo soy la rumba que se vive en la esquina y se baila en el callejón. Oye, nosotros somos los cantantes, y nadie pregunta si sufrimos o lloramos, pero ¿saben qué? Eso no importa, porque nuestra labor es hacer música. Y hoy estamos en la fiesta de la música. Queremos que le den un fuerte aplauso a aquel desde arriba que nos ve, Héctor Lao, para ustedes y para él. Cantante de los cantantes. Que levante la gente que está en la tertulia. Disfruten de esto. DJ Chronic, Paul Dog, here we go, la melodía music, yes, yo. Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor. El repertorio a ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Quiero más divertirse, aunque la suelta, tiempo para tristeza. Vamos, Sudaca, comienza. La libertad de los músicos. de los músicos y las músicas. Y ahora venimos con un homenaje poético a Héctor Lavoe desde la radio experimental, combinado con un poco de locura callejera, porque Héctor Lavoe sembró la anarquía sonora en todos nosotros y nosotras. Un saludo a Héctor Juan Pérez, allá en el cielo o en el infierno. Yo creo que está en el limbo y se pasa siempre que quiere al cielo o al infierno, por eso está acá. ¿Vamos a empezar el poema o qué? Vamos a tirar el poema. Un, dos, tres. Vamos con el poema. Al aire. Al aire. Mirar por una ventana en Ponce la indefensa nada del aire, esperando la llegada de la música y sus concéntricos tumores de pureza. Mirar la luz que roza las casas de Ponce y mete el último soltaíno en la propia voz de el jefe, que es evangelio y sobremesa en los atracaderos. Cuando por las calles suenan tarros de desperdicio, que son maracas y tarros. Tu abuelo enseña por igual décimas y trompadas, y ramito y chuito, el de Bayamón, las maromas del solfeo. Mirar las formas del silbido, las formas de la mueca, las formas del hambre que abundan en los barrios de trapo y latón, donde empacan a los cantantes para que pongan a rodar sus malas crianzas por el mundo. Un cantante es una mala clase, una flecha contra el coro, un sol disponible, la risa de un payaso en medio del salón de oro. Y lo más solo de todos los solos, y lo más puro y sucio de cada tribu, haciendo para entrar a tu voz. Que viva el coro de la permicia que sabe hablarle a la última boca roja del bar, porque al final del día, Héctor, iremos a mendigar al bar una nada de tu nada para llegar a mañana y respirar en la esquina que quede. ¿A dónde irás, Héctor? Ahora que todos y todas aprendimos a cantarte y ya no puedes dejar por diciembre, y ya no puedes dejar de andar por diciembre como un espectro conyugal. Una brisa dolorosa, un monstruo marino con la trompa enyesada. La gloria no son los bullicios de MTV, ni el tatín del videoclip en el suburbio del montaje, ni las fanfarrias del primer plano en las danzas del vientre de la producción en serie. La gloria es esa, cuando un hombre con dos paquetes de farmacia como el trauma en las manos entra a un bus y oye tu voz y se queda seco y solo en la olla y no necesita mirar a nadie ni nada, porque osero sumergido en tu inicio perpetuo triunfo de 4 minutos no vio súbito el alumbrado público y la respiración de las almohadas, de las almohadas. Quiere que el bus no llegue nunca, mientras tu voz morada y matutina distribuye el precipicio fijo los pasos de la fe. Ya que cubre óvalo por tu voz, los niños manchan con sus babas. Con sus babas rojas, las escalinatas del templo, con sus babas rojas, las escalinatas del templo. Los bebederos renuncian a ser bravos, unánimes, y dejan caer las pestañas como quinceañeras. Y los ventetú del sur del Bronx, se estrenan resplandor en las pupilas. Al anochecer, cuando caes, al amanecer, cuando caes, porque siempre estuviste cayendo en toda tu caída, por las fugas de tu suerte y de emperador, de planear con mangos dientes el macarro de Spike, a embriago con el pacto de costillas de físico, mordido en el abandono, y las caries en la posita final. El último nomo primordial con chaleco de pana y babero de lentejuelas, y con su maravilloso corbatín de payaso enseñándonos el camino con su lelo light contra los vociferantes. Héctor, Héctor disfrazado de todo lo que había que disfrazarte, nieto del paladro ni de la matica de mafamata, maracachapa celestial, buscando el nirvana de las islas, disfrazado de mesero en el escenario, disfrazado de maleante de una canción con letra de pastor, disfrazado del expreso la mejor en la alcoba de la trigésima rubia, y Héctor, drogo volante como el trauma callejero con la mano tendida, niño bueno decapitado por la noche de la multitud, capaz de morir por la mirada de la última guatufi, de agitado pelo de matorral y ojos de guajira, y Héctor, mil veces Héctor, otra vez niño bueno haciendo el arco iris del continente con los crayones de su caída. Por tu voz, el novio amante se va a las arenas, en el centro del orgasmo, la lágrima puesta en la almohada es un aviso clasificado, y el hijo del hombre comienza siempre cantando con las cadenas. Héctor Juan Pérez, hijo de Pachita, que cantaba en los entierros, y de Luis, el que amansaba las guitarras, nació en la cantera, donde Ponce era tropel y guajirro, aprendiendo a no fracasar, viendo fracasar, en el club tropicoro de Nueva York, y ahora y para siempre Héctor Lavoe, el hermano de Priscila. canciller de los malandros y de cada corrosivo negocio del alma cantando con sílabas perfectas. Héctor, más lejos que nunca de aquel décimo piso del hotel en el condado. ¿Quién negara que tú, vestido de monaguillo, de cielo raso y lo rico, viniste nunca más a los impostores o a los profesionales del estándar? Y con modelos semestrales que solo querían tener porcelanas en la sala. Y tú negaste a los generales, editaste el manual del bacán, de que sabes saborear de una hasta el fondo, digno de la bicicleta y las nenas del aire. E insiste en una contra Aguinaldo y sus seis torreados, frente a las vitrinas de la Quinta Avenida. Héctor Lavoe, Héctor Lavoe, recuérdenlo, Héctor Lavoe, no te salgas de ningún diciembre, por favor, Héctor Lavoe, no dejes de santificar los cuerpos de la cali calentura, que santifican la madrugada, deja que la mugre proteja a su mendigo en la olla, deja que el mar saque por fin a sus trombones sordomudos, deja que el glorioso Willy Colón se encarnice con los pavos reales. Pero por favor, Héctor Lavoe, te lo suplico desde lo más hondo de mi alma. No permitas que nunca los ojos ni las tetas de las mujeres puedan ser promesas del gobierno. Homenaje a Héctor Lavoe. No ha muerto, lo celebramos. ¡Aguante! Esto es la radio experimental en la Cali Calentura. Nos pasamos 10 minutos. Pero en Occidente el tiempo dice fecha y en la libertad no hay fecha. Muchas gracias. Esto fue el satélite Subsiste, transmitiendo para toda la galaxia, con el apoyo de Salama Crew, Noí Radio, Radio Laboratorio, Noí Radio y la Enésima que está transmitiendo. Muchas gracias. Sigan disfrutando de la tercera música. Agradecimiento a la Alianza Francesa por permitir la libre expresión en torno a la música, poesía callejera. ¡Hey! Un aplauso para Mario White, que hizo el mural allá, véalo, el afiche de Mario White, representando la Cali Calentura, la escena callejera. ¡Esto es la hora muerto! ¡Sigue vivo! ¡Gracias, Mario! ¡Sudaca Crew! Amigos, ¿cómo están ustedes? Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Les saluda Paulito Vega y a continuación quiero presentarles este disco de larga duración de Willy Colón con su cantante Héctor Lavoe, que contiene música típica navideña, dedicado a todos los amigos de Hispanoamérica, muy especialmente a los de la Isla del Encanto. Y también queremos presentar a todos los muchachos que tomaron parte en este álbum. Son ellos Yomo Toro y Roberto García. En el coro, el dúo dinámico de la Fania, Pacheco y Justo Betancur. Y claro, los integrantes de la orquesta de Willy Colón, que son ellos José Mangual, Willy Sweet Campbell, Santi Chocromo González, el profesor Joe Torres, Milton Cardona, Luis Pimbalito Romero, Miguel, el Túnel Matos, que es el ballet, o sea, el bamboy de la orquesta, el muchacho que trajo todas las botellas para que los músicos de Willy Colón se sintieran bien chévere, bien a gusto, realizando este disco para ustedes. Y claro, para evitar racismo, nuestro ingeniero Irving Greenbaum, que de Bond no tiene nada. Hello, Irving. Así es que felicidades a todos. Buenas noches, Cali Calentura. Bueno, acaban de escuchar el delirio poético de satélite subsisten transmitiendo para toda la galaxia en el marco de la Fiesta de la Música, un evento organizado por la Secretaría de Cultura y la Alianza Colombo-Francesa en el marco de la globalización de los ritmos para un mundo mejor, donde quepa muchos mundos. Muchas gracias por venir y estar atentos a este espacio público. El espacio público es el espacio donde todos y todas podemos expresar lo que sentimos frente a la Babylon System. Siguiendo un poco con la programación de este evento, vamos a presentar el siguiente grupo. Electro Sasquatch. El Sasquatch, más conocido como Pie Grande, habitaba en la montaña, en soledad. Las pocas veces que tuvo contacto con humanos fueron desastrosas, pues estos corrieron atemorizados o aterrorizados ante su presencia. Un buen día el Sasquatch encontró un radio que funcionaba con energía solar, en un campamento que se hallaba abandonado. Le llamó la atención el sonido que él provenía. Era rock, puro rock. Así pasó el tiempo y el Sasquatch con su radio aprendió mucho, no solo de música, sino de rock, sino también cómo rockear. En su soledad, el Sasquatch caminaba por los riscos habitualmente, pero ese día, 15 de agosto de 2010, mientras él hacía una de sus cotidianas caminatas con radio al hombro, cayó por el risco de sus cotidianas caminatas con radio al hombro, cayó por el risco de una subestación eléctrica. En ese instante, cuatro jóvenes de Cali se reunían por primera vez en un garaje, como es el rock and roll, en un garaje, para probar suerte con la música. Al prender los equipos, el Sasquatch se descargó sobre ellos. Junio 22 del 2013, recibamos con un fuerte aplauso a Electro Sasquatch. Por favor, saludemos a los músicos. ¿Sí?